Como todos los jueves, marchamos junto a las madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, nombrando a cada una y a cada uno de los detenidos desaparecidos. Al finalizar cada nombre decimos presente. Medina Albornoz Manuel. Presente. Almada José Tomás. Presente. Almada Natalia Cecilia. Presente. Curra María Liliana. Presente. El sábado 30 de abril de 1977, 14 mujeres se encontraron en Plaza de Mayo. Las amenazas de la policía ese día sobre la obligación de circular en el espacio público las empujaron a iniciar lo que se convertiría tiempo después en uno de los principales símbolos argentinos, la Ronda de los Jueves. Compañeros, les comentaba que eran 39 compañeros que dieron la vida el 19 y el 20 del 2001, cuando un gobierno se iba en helicóptero y su ministra, Patricia Bullrich, gobernaba y le sacaba a los jubilados y a los estatales el 30%, el 13% salíamos a la calle a gritar que se vayan todos. Pero no solamente que no se fueron todos, sino que la motosierra los trajo y hoy son gobierno. Ayer, cuando los compañeros nos movilizábamos, conmemorando lo que significó el 19 y el 20 y las luchas que tenemos que llevar adelante por el derecho de los trabajadores y la independencia económica de nuestro país, monitoreaba desde la policía cómo nos movíamos, quiénes éramos. No dieron absolutamente nada a los necesitados. Simplemente fue un acting para decir, asústense, no vengan a luchar. Pero el tiro le salió por la culata porque a la noche volvieron los caseronazos. Y esa clase media de acá de Capital, que estaba como ausente, nuevamente agarró la cacerola para decir, de esto no queremos. Y no vamos a querer más de lo mismo, porque nuestro objetivo es seguir manteniendo los derechos, que nuestras empresas sean del Estado, que nuestras tierras no sean vendidas al mejor postor, que nuestros chicos tengan salud, que nuestros chicos tengan donde comer, que sus padres tengan un trabajo digno. Ayer, cuando se habló del DNU, ¿y por qué la necesidad de urgencia? Era por los sueldos bajos y era por la cantidad de gente que está en la indigencia. Ninguno de los artículos que están nombrados ahí dan respuesta a esos problemas, pero sí al saqueo definitivo de nuestro país. Hoy los compañeros del Banco Nación demostraron que la única manera que tenemos para enfrentar esto no es con palabras, con hechos, con lucha. Y seguiremos luchando para que este BNU salga y se vayan los intereses de esta historia que ya conocemos y tanto mal nos hicieron. Cosas que queremos decir, pero vamos a hacerlo corto porque todos queremos escuchar a las madres. Hace un tiempo alguien que salió en contra de Milei, que decía que iban a cambiar nuestra historia, que era gobernador de la provincia de Jujuy, persiguió, encarceló, hirió. Hubo compañeros que perdieron sus ojos. Hoy, uno de esos abogados que defendió, que se hizo el protocolo para evitar que vayan contra sus personas, le dieron 3 años de cárcel al compañero Nayar. Tenemos que estar junto a ellos, como ayer lo estuvimos, como estuvo el Malón de la Paz. Tenemos que estar junto a los compañeros de Jujuy y que se caiga la reforma que quiso hacer Morales. Y que además no haya ni un solo preso político, como lo fue de Milagros Sala, con los compañeros que presentaron la reforma. 10 abogados que dieron su cuerpo, 10 sabiduría para que los compañeros no sean encarcelados, hoy son perseguidos. Quizá podamos decir un montón de cosas más que nos están sucediendo. Los genocidas que quieren dejar en libertad. Hay dos que ya están en libertad. Sí. Y tenemos que seguir cantando y diciendo y luchando, porque a donde vayan los iremos a buscar. A donde vayan los iremos a buscar. La lucha de nuestros compañeros, los 30.000 compañeros, que fue una lucha por tener un país de iguales, una liberación económica y social de nuestro país, no puede ser mancillada por estos que no solamente le dan la libertad, sino van a querer que ningún juicio más continúe. Y compañeros, tengo una hermana que en el 75, por solidarizarse con los compañeros de una fábrica en lucha, fue asesinada por la AAA CNU. Eso ocurrió con miles de compañeros que dieron su cuerpo para defender los derechos de los trabajadores. Era un gobierno democrático, después vino la dictadura. Hoy estamos en otro gobierno democrático, pero corremos los mismos peligros. Tenemos que estar preparados para continuar con los juicios y que ni un solo represor quede libre. Y que además todos aquellos que fueron encubiertos durante todos los años por los distintos gobiernos democráticos vayan a la cárcel. ¡Basta! ¡Esa es la votación que queremos! ¡Esa es la que nosotros queremos! Seguramente que ustedes tendrán, pero quería darle la palabra a una compañera que nos va a hablar de esos chicos que perdieron la vida en Comañón y que siguen pidiendo justicia y que los responsables siguen avalados y siguen estando en libertad. Con ustedes le da la palabra a Beltis. Hola a todos y a todas. Yo soy sobreviviente cromañón, integro lo que es el movimiento cromañón. Somos un grupo de familiares y de sobrevivientes que venimos hace 19 años con el ejemplo de las madres y el ejemplo de las abuelas luchando y marchando por memoria, por verdad y por justicia. Estamos a días de que se cumplan 19 años de la masacre de Cromañón. Vamos a estar acá en la plaza a las 18 horas haciendo una conferencia de prensa. Luego vamos a marchar de acá al santuario, un santuario que fue un lugar de encuentros, de luchas, de consensos. Y la marcha también. Nosotros marchamos hace 19 años todos los años y durante muchos años luchamos y marchamos todos los meses. O sea, para nosotros la calle, para nosotros el estar presente, el reclamar, el decir lo que no nos gustaba, el decir lo que nos pisoteaba, fue símbolo de justicia. Porque si no hubiéramos estado en la calle, no hubiésemos podido tener al menos un poquito, siempre insuficiente, pero un poquito al menos de justicia. Vamos a recordar a los pibes, los invitamos y las invitamos a todos y a todas a que vengan a las 18 horas acá a la Plaza de Mayo y que marchemos y que recuperemos esta calle que nos quieren sacar. Ayer estuvimos acá, estuvimos acompañando y vamos a estar siempre que sea necesario y que nos pisoteen como nos viene pisoteando. Vamos a estar acá luchando con compañeros, con el ejemplo de las madres, con el ejemplo de las abuelas, porque entendemos que es nuestro norte, que nunca lo vamos a dejar, porque los pibes y las pibas injustamente no están acá con nosotros también. Así que bueno, nada, yo marcho 30 de diciembre, las invitamos a que marchen también. Los pibes de Cromañón, presentes. Los sobrevivientes de Cromañón, presentes. Los 30.000 detenidos desaparecidos, presentes. Ahora y siempre. Ahora y siempre. Bueno, compañeras, nuevamente Mirta nos envía los recordatorios y Adriana los va a leer. Un saludo a Mirta, que seguramente le gustaría estar acá. Ya vendrá. Hola, buenas tardes. Bueno, como todos los jueves, Mirta mandó los recordatorios. Presten atención el año de la desaparición y el secuestro. ¿Por qué pedimos que abran los archivos desde el 74? Ezequiel María Cetrángulo, 21 de octubre de 1945, 18 de septiembre de 1974. Te mataron a los 28 años. Por la alegría vivo, por la alegría muero. Que nunca la tristeza esté unida a mi nombre. Estás siempre presente entre nosotros. Te queremos, te extrañamos, no olvidamos tus hermanos. Ezequiel María Cetrángulo, presente, ahora y siempre. Ana María Guzmer Lorenzo, nació en La Plata el 29 de octubre de 1941. Era bibliotecóloga, fue secuestrada, violada, torturada y asesinada en Las Tallas, Berisso, el 5 de septiembre de 1975, durante el gobierno de Isabel Perón. Ni olvido ni perdón, juicio y castigo a todos los genocidas. Tu memoria mantiene encendida nuestra inclaudicable desobediencia ante los tiranos, nuestra exigencia de justicia y nuestras utopías. Te amamos, Coca, Susana, amigos y compañeros. Ana María Gustner Lorenzo, presente, ahora y siempre. Bueno, antes de darle las palabras a las madres, quería comentarles dos cositas. Una compañera me hizo una aclaración recién que tiene que ver que muchos compañeros no pudieron llegar ayer porque subían a los colectivos y bajaban a la gente. Y esa fue una forma de amedrentar para que esta marcha del día 19 no se pudiera mostrar tal cual era. Entonces, ante eso, no nos vencerán, seguiremos peleando. Y el otro tema muy importante, que los dos compañeros que fueron detenidos ayer ya están en libertad, compañeros. Bueno. Hola, muchachos. Yo la verdad que ya no sé qué más decir, porque cada vez se aparecen con algo nuevo. Para ellos y para nosotros, me van a disculpar la palabra, para nosotros mierda, nos tiran de todos lados, nos hacen, pero acá estamos. Vamos a darle 5 de botella. ¡Bravo! Vamos a seguir estando, por más que ellos provoquen, por más que ellos quieran ser únicos, porque parece que es eso, que los únicos que saben todo son ellos. Nosotros somos un agregado nomás, viste, 40 y pico de años sufriendo y aprendiendo un montón de cosas. Pero para ellos, la palabra de ellos es la única, eso es lo que pasa. Yo no tengo mucho para decir hoy, porque la verdad que estoy bastante con mucha bronca y me tengo que cuidar. Porque por ahí largo algo, viste, No debe ser, no debe ser. Larga, Elia. Larga. Decilo, decilo con nombre y apellido. Hay que sacar todo afuera, como la primavera. Yo cuando estoy en casa no saben cómo insulto y cómo digo un montón de cosas, lo que me gusta verlo. Pero en presencia de todos ustedes, no, que lo siento como delicado. Pero bueno, no abandonen, no nos abandonen, no se abandonen, por favor. Porque por lo visto, resurgimos y volvemos a resurgir, de donde sea. Aunque ellos no quieran, acá estamos. Cuando no estemos más las madres, seguirán ustedes, después de ustedes, porque eso no se termina. Ellos piensan que bueno, ya las cansamos, ya se van, ya terminamos. No, no es eso. No vamos a terminar nunca. Nunca. Pero ¿por qué? Porque ellos no son sinceros. Porque ellos no dicen la verdad y porque ocultan y cubren a todos los genocidas. Malditos estos que nos que hicieron lo que hicieron a nuestros hijos. Por eso. Pero bueno, yo ya les dije, no quiero hablar mucho porque me empiezo a sacar. No me conozco. Así que mejor. Ya lo poquito. Los agradezco a todos, los quiero. Y no abandonen la lucha, por favor. Por los 40.000. Y por ustedes mismos, que el día de mañana alguien morirá, pero esta gente abandonó la lucha. Nunca, nunca se abandona la lucha, porque no tenemos respuesta a nuestros pedidos. Así que adelante, adelante muchachos, a cuidarse de eso, por favor. Gracias por todo. También me pasa como a Elia, creo que a todos nosotros, ayer a la noche, después de haber hecho una marcha excepcional, que no pudieron usar toda la cara que pagaron para tener la excusa de que los gastos los provocamos nosotros y nosotras, pero no hubo ningún desván, no hubo nada para reprimir. ¿Qué bronca tendría, no? Una marcha completa con más de 5.000 personas y no poder reprimir, ¿no? Bueno, pero no pudieron. Desde luego a cada uno de nosotros nos dejaron una dosis de bronca, de nervios, de indignación, de impotencia, porque nos dijeron, hoy va más todavía. ¿Qué más si ayer vaciaron el país? Ayer vendieron el país, regalaron el país. ¿Qué más quieren hacer? Entonces, como dice Elia, yo también diría una palabra que sería aplaudida, seguro, porque todos pensamos lo mismo. Pero lo que pasa es que hay que pensar que las madres no tienen la culpa de los hijos que engendran. Pero la ayuda sacada, ya para que lo sacamos del ámbito. Hay que inventar nuevos policías. Es peor. Esto es un milico peligroso. Bueno, entonces yo hoy le dije a una amiga que yo hoy, hasta ayer, yo consolaba a mis amigos y a mis amigas. Me decía, Nora, decime algo que me levante el ánimo. Bueno, entonces decimos algo. Y hoy dije, ¿quién me va a consolar a mí hoy acá? Lo que digo es que hoy todavía está presa Milagro Sala. O sea, seguimos con la misma historia. No pensemos que ayer cambiaron. Cambiaron lo que querían cambiar ayer, pero hoy quieren cambiar otra cosa. Pero tiene que liberar a Milagro Sala. Y eso es lo que lo hizo Alberto Fernández, que podía haberse retirado, firmando el indulto nada más. Era fácil. No firmó, pero sí firmó la Aguada, el mapuche, amigo nuestro, héroe, que pidió la extradición, que sabe que en Chile pueden llegar a matarlo. O sea que la vive disfrazado y bueno, y ahora vamos a tener que luchar desde hoy, no bajar los brazos ni un día, porque yo ayer decía no pasarán, ayer pasaron, pero a la noche tuvieron su pago, ¿no? Miles de personas en la plaza de Congreso. El pueblo este no está dormido, está tanteando cómo hay que hacer para salir todos a la calle. Y vamos a salir y seremos libres. Entonces a estar atentos, porque nosotros nos sonreímos y hasta bailamos un carnavalito cuando terminamos una marcha. Ayer nos olvidamos. Podemos bailarlo hoy, pero hoy sí podemos cantar cuando terminamos la cigarra. ¿Me parece? Sí. Bueno, y sonreírnos con todo el amor y todo el veneno que nos tiran, agarrarlo así y transformarlo en amor. Y damos amor, como hicimos las madres 47 años. Un poquito más. Y pensar en todos los niños que con este de uno es, no te de uno, como se dice. DNU. Pues DNU. Todos los días hay que aprender algo. Para eso lo hicieron ayer. Bueno, pero vamos a transformar el amor y les vamos a demostrar que nosotros estamos poniendo la barrera para que este pueblo no se enferme. Hoy una vez le dije a una amiga psicoanalista, ¿qué trabajo tendrás hoy? Porque cuánta gente ayer, cuando fue leyendo, se habrá quedado enferma. Quieren enfermarnos, no les dimos el gusto. No nos enfermemos. Cada día sigamos más fuertes, más sanos y salgamos a la calle con convicción de que no pasarán, pero no pasarán en serio. Muchas veces no durará. ¿Cuánto pasará? ¿Tres veces? ¿Cuatro veces? Ellos dicen que son 80 días para que nos adaptemos. Decía bien la tele. ¿Alguien se acuerda que decía la tele? ¿Vieron? Ni siquiera nos acordamos los mensajes que nos pasan. Sí. Sí. Bueno, pero hay que seguir todos los días. Salir a la calle. Cuando nos vemos con nuestros amigos, abrazarnos. No se contagia lo que nos quieren transmitir. No se contagia la bronca. La bronca la sacamos saliendo a la calle a pelear. No tengamos miedo de salir a pelear. Porque con decretos no lo puede pensar de ninguna manera. Son papelitos que ponen en la tele. Ayer en todas las estaciones de tren pusieron los mismos carteles que ponían durante la dictadura cívico-militar eclesiástica. Sin embargo, no logran nada. La gente no tuvo miedo ayer, yo les doy fe. Yo estuve metidita entre todos y recibí abrazos, cariños, amor, amor por todos lados. Así que así tenemos que hacer, abrazarnos con nuestros amigos, porque somos todos hermanos, ahora más que nunca. El país necesita, el pueblo nos necesita a cada uno de nosotros, para que demos una palabra de amor, para que sepamos que no nos vencerán, no nos vencerán y no nos vencerán. Así que yo les digo que sigamos, y hoy hay una marcha, anunciaron las 8 de Cromañón. Hoy a las 30, 30, 30. Hay 30. Hay 30. Hoy es de Inquilino. No, no, no, hoy a las 20. Sociales peronistas. No, los peronistas están escondidos. Perdón, ojalá que den la cara. Yo saqué una lupa hoy para buscar a los peronistas amigos míos de hace 30 años. No los puedo encontrar. Bueno, yo ahora mejorar. No me lo quiero criticar porque ayer una amiga me dijo, basta de criticar a la izquierda. Digo, pero los peronistas no son todos de izquierda. Hay de todo. Hay de todo. Bueno, no hagamos política partidista acá, que no se les una este grupo. Bueno, y entonces igual vamos a gritar lo nuestro, que sigue en pie, que abran los archivos del 74 al 83. Que se abran los archivos, que se abran los archivos, que se abran los archivos, que se abran los archivos, que se abran los archivos, que se abran los archivos, que se abran los archivos, que se abran los archivos. Hoy uno ahí está haciendo Pero me dice que se murió una compañera de España, Claudia Blanco. Claudia Blanco, presente. Claudia Blanco, presente. Ahora y siempre. Ahora y siempre. Bueno, 30.000 compañeras y compañeros detenidos desaparecidos. ¡Presentes! 30.000 compañeras y compañeros detenidos desaparecidos. ¡Presentes! 30.000 compañeras y compañeros detenidos desaparecidos. ¡Presentes! Ahora y siempre. Ahora y siempre. Ahora y siempre. Hasta la victoria. ¡Siempre! ¡Venceremos! Ahora saquen los celulares, y en los celulares están las cigarras. Cuiden los celulares porque la plaza está predestinada que cada vez que los juntamos a alguien le afagan un celular. Cantando al sol. cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente, que vuelve de la guerra. Tantas veces se mataron, tantas veces se darás, tantas noches pasarás, Dios esperando, y a la hora de naufragio y de la oscuridad, alguien te rescatará. Sobreviviente que vuelve de la guerra. Gente, vayan pensando. No, por favor, no abandonen la lucha, porque cada vez nos van a dar con más fuerza. No es cuestión de salir a matar, pero sí salir a decir lo que uno piensa con todo el sentimiento. Porque yo estoy cansada, amargada, recontra preocupada, porque tengo otras hijas y están llorando por cosas que le hacen. Que le están haciendo con este demonio de... ya no sé más cómo. ¡Fuerza! No sé más cómo es. Ya este demonio que está haciendo las cosas para él y para ellos. Y nada más. Y los demás que se jodan. Eso es lo que deben pensar. Así que, por favor, no abandonemos la lucha. Pensemos que detrás nuestro hay mucha gente que nos necesita. Gracias. Madre de la plaza, el pueblo las abraza. Madre de la plaza, el pueblo las abraza. Madre de la plaza, el pueblo las abraza. Madre de la plaza, el pueblo las abraza. Sí, hombre. Estar en la ronda de los jueves gritando presente es asumir la identidad que tenemos. Una historia nefasta y un futuro lleno de esperanza.